Jueves primero de abril, Jueves Santo. Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su amo, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Juan 13, versículos 13 al 17. Con seguridad viven en nosotros muchísimos recuerdos positivos de nuestros antepasados. Conocemos la afirmación que la maestra es la segunda mamá. Algo muy diferente son aquellos que erróneamente se creen maestros expertos dirigentes. Un autonombrado cabecilla sábelo todo, tarde o temprano repele, causa rechazo. A diferencia de un verdadero maestro que se entrega con vocación a aquellos a quienes está llamado a preparar, enseñar, comprender y guiar, el legítimo o trucho busca afirmar su posición de prestigio, su poder y sus ingresos. La mala praxis de maestro fraudulento ya estaba muy difundida en tiempos de Jesús. Había más que suficientes que hacían alarde de sus puestos de conocimientos, pero no respaldaban sus enseñanzas con la vida. Como aquellos líderes en tantos países del mundo que se llenan la boca con beneficencia, servicio a los humildes, obras para el pueblo, pero usan su posición para llevar una vida llena de lujos y robar a la nación. En cambio, la vida de Jesús coincide totalmente con sus enseñanzas. El lavado de los pies narrado por Juan en el capítulo 13 de su Evangelio expresa de manera muy significativa esa coherencia total de Jesús. En él no había nada de doblez, corrupción, hablar de solidaridad y adueñarse de lo ajeno. Su coherencia impactó profundamente a quienes lo escucharon y lo vieron actuar. Jesús indica que el verdadero maestro sirve a su prójimo y se solidariza con acciones en las que pone su alma. Jesús fijó ese relato en su evangelio para que también nos impacte a nosotros y nos convierta en maestros servidores a la par de Jesús. Una reflexión de René Krieger para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.